sepa querer mejor que todos esos hombres. Me gusta el amor junto con más rebelde. Me gusta sentir que baja como el sudor en vientre. Quiero escapar para siempre de las mentiras que siento de a poquito que la pastilla subiendo el bosque.